Mi lista de amigos se está reduciendo y se convierte en pequeños ataúdes esparcidos aquí y allá. No puedo atrapar a mis amigos después de los misiles, mientras salen volando, no puedo traerlos de regreso, ni puedo darles el pésame, ni puedo llorar. No sé qué hacer. Cada día se encoge un poco más. Estos no son solo nombres, somos nosotros solamente con diferentes caras, diferentes nombres. Oh Dios. ¿Qué hacemos, oh Dios, ante esta gran fiesta de la muerte? Aquí no hay ningún ícono que los haga regresar, incluso si renuncian.